amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California. ¿Qué ha estado pasando en un lugar llamado Ferguson, en Missouri? Resulta que el pasado sábado un policía de la ciudad de Ferguson, Missouri, mató a un joven negro de 18 años. Las protestas se han venido sucediendo durante los días subsiguientes con una fuerte represión policial. Los medios de comunicación han sido expulsados. Escucha usted bien, repito, los medios de comunicación han sido expulsados de la zona de las protestas. Ferguson, localidad del estado de Missouri, les decía, ha sido testigo de una gran serie de revueltas encabezadas por la población afroamericana. La indignación llegó el pasado sábado cuando un policía mataba a tiros a Michael Brown, joven de raza negra de 18 años, mientras la policía investigaba lo sucedido. Brown permaneció muerto en el suelo durante varias horas. Un día después de conocerse lo ocurrido, un numeroso grupo de personas que se congregó en la noche para orar por el joven fallecido durante la vigilia, varios jóvenes se dispersaron deteniendo el tráfico en algunos lugares, y horas más tarde comenzaban los primeros altercados, incluyendo algunos saqueos de comercios y establecimientos. Las tensiones se han repetido en numerosas protestas que muchos han interpretado como una batalla racial, ya que el cuerpo de la policía de la localidad está formado mayoritariamente por gente de la raza blanca, mientras que la policía es de mayoría negra. La represión por parte de las fuerzas policiales ha sido contundente mediante gases lacrimógenos y bolas de goma. La polémica saltó de nuevo el pasado martes cuando un policía disparó a un manifestante que hasta antes de iniciar esta serie permanecía en estado crítico en el hospital. En fin, ustedes seguramente están enterados de esta situación. Ha merecido también la opinión del presidente Barack Obama, y tengo en la línea telefónica a Joana de León. Joana de León es integrante de la coalición ANSWER, y le agradezco mucho a Joana que nos haya tomado la llamada telefónica para platicarnos acerca de este asunto que escandaliza incluso a nivel internacional, y repito, también por la cuestión de pues la censura, la prohibición del acceso de los medios de comunicación para documentar qué es lo que está pasando en Ferguson, allá en Missouri. Joana, muy buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada. Gracias por la invitación. Gracias. Pues, Joana, a ver, pues, adelante, ya veo que tienes ganas de expresar algo acerca de lo que acabamos de comentar y de lo que está pasando ahí. Adelante. El coraje a la rebelión de la comunidad de St. Louis, que expresó por el asesinato de Michael Brown. Es que la comunidad de Ferguson están cansados de la brutalidad policiaca. Cada día la gente de raza negra enfrenta algún tipo de violencia de parte de la policía. Y la verdad es que la gente de raza negra pobre son las víctimas de esta violencia. Y les llaman a ellos criminales solo porque están defendiéndose de un ataque de parte del departamento de policía. Y lo que yo he oído también es que el 90% de policías acosan a la comunidad afroamericana en Ferguson, en el condado de St. Louis. Y el sistema es el criminal y ni deja que esto pase todos los días. Y las protestas masivas pueden surgir en un movimiento de masas nacional si esto sigue. Esto es muy importante lo que nos estás comentando. Estoy hablando con Joana de León de la coalición ANSWER. Nos estás diciendo algo muy importante. Depende del manejo social, político que se haga de esta situación, porque de lo contrario, eso pensamos también nosotros, Joana, esto se podría extender hacia otras partes, no solamente de Missouri, sino a otras partes de la Unión Americana, ¿no? En tu opinión, ¿de qué depende? Porque es muy preocupante que no estén permitiendo que los medios de comunicación realicen su trabajo. Han expulsado a diferentes medios, Al Jazeera, etcétera. Creo que por aquí tienes la lista, ¿no, Roberto? A ver, dime la lista, los que han expulsado. Aquí lo tiene Roberto Ticona, perdón tantito, Joana. Sí. Bueno, ahorita la busca, ¿ya la tienes? Ya la tengo, de hecho. Según algunos artículos a periodistas de Al Jazeera, Huffington Post y Washington Post. Y Washington Post, que no han podido hacer su trabajo porque han sido expulsados, lo cual esto evidentemente está violando la libertad de expresión, ¿no? The First Amendment of the United States, ¿no, Joanna? Sí, eso es también lo que he oído también, de que... no quieren a los medios de comunicación que digan la verdad, que digan lo que está pasando aquí en las comunidades, especialmente en las comunidades de bajos recursos, la gente pobre. Así, Michael Brown fue asesinado a tiros por el oficial que se llama Darren Wilson. Wilson fue identificado públicamente por la primera vez. Es este viernes, que es ahora. Y se tardaron para identificar el asesino. Es como que se estaba encubriendo para que nadie se diera cuenta. Y el gobierno dijo que iban a investigar, pero nada pasó hasta que la gente salió a la calle en protesta. Pero la gente se dio cuenta y están aprendiendo. La gente está aprendiendo que la única manera en que el Departamento de Policía va a parar con esa brutalidad de asesinatos es con la gente resistiendo el opresor. Y el presidente Obama dijo: la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia y que la Oficina Federal de Investigación estará involucrada en investigar quién fue el asesino y lo que pasó de verdad y cómo fue asesinado Michael Brown. Exactamente, aquí es muy importante porque ahora ya están sacando el tema de que cuando ocurrió este asesinato, pues no se sabía absolutamente nada de lo que hubiese hecho este muchacho antes. Ahora están sacando que en algún momento estuvo involucrado en un robo. Bueno, y en inglés diríamos, so what? Es decir, si estuvo involucrado en un robo, ahora le van a sacar todo el expediente negro y si no es real se lo van a inventar con tal de tratar de justificar un asesinato. Me estoy acercando a una pausa que dura únicamente 2 minutos. Estoy platicando con Joanna de León de la organización ANSWER o de la coalición ANSWER. Regreso con ella y seguir platicando acerca de este tema. 1-800-522-1235. Estamos de regreso, amigos. ¿Qué está pasando en Ferguson, Missouri? Estoy platicando con Joanna de León de la coalición ANSWER y efectivamente, tal como ella nos lo estaba comentando, la nota dice que Thomas Jackson, jefe del Departamento de Policía de Ferguson, Missouri, identificó esta mañana a Darren Wilson como el agente policíaco que le disparó a Michael Brown. La revelación del nombre de Wilson ocurre casi una semana después del incidente ocurrido el 9 de agosto, en el que, como todo mundo sabe, murió el joven Brown, quien estaba, de acuerdo con la información que se ha presentado, estaba desarmado cuando fue baleado al ser identificado como el sospechoso principal de un robo, que es lo que están ahora diciendo, que ocurrió la mañana del sábado, de acuerdo con The Washington Post. Pero Darren Wilson, yo no sé si es de la raza blanca o de la raza negra, lo he buscado, Joanna, porque este ingrediente sin duda pudiera ser importante para el clima de tensión que esto pudiera alcanzar. ¿Tú tienes noticias? Porque Anonymous publicó una fotografía asumiendo que se trata del agresor y es de la raza blanca, pero eso no se ha confirmado, tengo entendido. ¿Tú qué sabes? Eso no estoy muy segura, pero lo que yo sí sé es que mucha atención de la raza blanca, que son policías, que van a las comunidades y opresan a la gente, a la gente de color en esta comunidad. Como digo otra vez, como presidente Obama dijo otra vez, lo voy a repetir, que él dijo que la Oficina Federal de Investigación estaba involucrada en la investigación sobre el caso de Michael Brown. Y como lo sabemos, él dijo esto y luego la gente se enojó en una semana, dijo, pues nadie se daba cuenta, nadie supo lo que había pasado. Dijeron que era sospechoso, el robo. Y sin embargo, las autoridades después dijeron que era una confrontación. Es lo que yo sé. Pero es eso de la policía ser blanco y atacando a la gente negra es muy común en esa comunidad. Muy común. Sí. Mira, fíjate que ahí la prensa publica algo que quiero compartir contigo y con la audiencia que nos está escuchando en este momento en Univision American, Hablando Claro. Dice que los oficiales de las agencias del orden obviamente tienen el derecho a proteger su integridad, pero luego hacen una pregunta. ¿Esto significa eso que cuando van a vigilar una protesta civil tienen que estar armados y con fatiga militar como si patrullaran una calle en Afganistán o en Irak? Dice que los hechos ocurridos en la ciudad de Ferguson, Missouri, mostraron imágenes preocupantes de policías armados hasta los dientes, apuntando sus armas a civiles que protestaban por un tiroteo policial que resultó en la muerte de un adolescente afroamericano. Esta reacción policial pone sobre el tapete una creciente preocupación sobre la militarización de las agencias policiales en los Estados Unidos. En específico, esto se refiere al incremento en el uso de la fuerza especial de SWAT, del uso del equipamiento militar y del énfasis en acciones violentas en videos para atraer nuevos reclutas, entre otros. ¿Tú qué opinas acerca de este tema? Otro medio así lo presenta entre signos de interrogación, dice Ferguson o Irak, y muestra una fotografía pues impresionante, fotos que evidencian la militarización de la policía en los Estados Unidos. ¿Qué opinas, Joana de León, de la coalición Answer? Sí, pues nosotros en la coalición Answer creemos que la gente, no es que creemos, es la gente tiene derecho a ir a protestar, tener una protesta civil. Cuando la gente puede protestar estas cosas que están pasando en la calle, y la militarización de la policía se inició en 1994 con el programa 1033, donde las manos del Pentágono proporciona armas militares. Nosotros creemos que es evidente que los Estados Unidos opina que los pueblos oprimidos y explotados de este país son como enemigos, como que si la gente en Ferguson son enemigos y que tienen que seguir oprimir a la gente pobre y trabajadora. Pero se muestra como la policía es una fuerza para el mantenimiento del sistema para los ricos, no para la gente pobre. ¿Ustedes como coalición Answer han definido alguna postura? ¿Van a tomar alguna, o ya la tomaron, no sé si ya lo hicieron, alguna postura activa, dado que ustedes tienen acción en diferentes partes de los Estados Unidos? Sí, como ahorita estamos pensando en organizar algo este domingo. La cosa es que todavía no tenemos información dónde va a ser, porque todavía estamos organizando, hablando con otras organizaciones y gente para que vayan a protestar esto. Pero si quieren más información, pueden ir al internet, al correo electrónico, es answerla.org. answerla.org, o sea que es answer, answerla.org, donde pueden encontrar información acerca de este tema. Joana, ¿quieres agregar algo? Aunque me llega una pausa, si quieres aguantar la pausa, ahorita regreso contigo para tu conclusión. Y tengo llamadas telefónicas, las opiniones de ustedes, 1-800-522-1235, las esperamos con gusto. Regreso con Joana de León. Gracias, amigos, estamos de regreso. Gracias, Joana de León, de la coalición Answer. Entonces te decía antes de ir a la pausa, aunque déjame dar el número telefónico porque me parece importante escuchar sus diferentes opiniones. 1-800-522-1235, que es el nuevo teléfono aquí, el otro ya, olvídense de él. 1-800-522-1235. Joana, ¿alguna conclusión, algún mensaje, algo que desde la plataforma de la coalición ANSER quieras decirle a la audiencia de este espacio en Univisión América? Sí, que la comunidad que no tenga miedo de ir a protestar, porque eso es nuestro derecho, ir a protestas, a investigar qué es lo que está pasando. Y como ahorita alguien me dio un mensaje ahorita que se están planeando a las 3 este domingo en frente de los círculos de LAPD. Estarán ¿dónde? Ahí. ¿Enfrente de? ¿En dónde en dices? LAPD. ¿Enfrente de dónde? Ah, de LAPD. ¿De LAPD? De la headquarters. Ajá, sí. Okay, de los cuarteles generales de la policía de Los Ángeles. Ahí van a hacer a las 3 de la tarde este domingo una protesta. Ajá. Y por favor vengan, porque eso es muy importante, que la gente vaya a protestar, porque no nomás la gente de color negra, pero también los latinos, también nosotros. Nuestras comunidades nos opresan también. Nosotros, los policías nos atacan a veces y nos paran. Y uno tiene que estar unido para estas protestas. Pues sí, ciertamente es muy importante la unión. Desgraciadamente luego hay mucha gente apática y que consideran que este tipo de cosas no son necesarias, pero cuando los tiempos son difíciles y muchos no logran ver el telón de fondo, muchos no pueden tener una mirada profunda de este tipo de cuestiones que hay que recordarlas y unirlas para darse cuenta de por dónde va la situación. Es muy peligroso, son tiempos complicados y esto hay que frenarlo en seco, porque la democracia hay que vigilarla, cuidarla siempre. Nunca se puede dar por hecho una vida democrática, porque hay muchos que no están interesados en ningún tipo de democracia ni de libertad de expresión. Por lo tanto, es muy importante esto a lo que tú estás invitando. Te agradezco mucho, Joana de León. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Bueno, fíjese que esta organización, así que muchos consideran que... Cuidado, sí, correcto, no revela, afortunadamente, no revela el sentimiento general del pueblo estadounidense. Ha habido un cambio importantísimo en la historia de este país, pero miren, hay personas como estas que todavía forman parte del Ku Klux Klan. Y un periódico mexicano, El Universal, titula: es un héroe el policía que mató al joven negro, refiriéndose a esto ahí en Ferguson. La organización extremista de Estados Unidos asegura que está reuniendo dinero para la defensa del policía que disparó contra Michael Brown en Missouri. La organización de extrema derecha, criminal diría yo, terrorista diría yo, lo fue. Fue una organización terrorista, perdónenme, lo fue. Y con estas declaraciones, bueno, el Ku Klux Klan anunció que está reuniendo dinero para la defensa del policía que el sábado mató al joven de raza negra Michael Brown, de 18 años, en un suburbio de Missouri, en los Estados Unidos. Un hecho que ha desatado 5 días de disturbios, decía el periódico El Universal. Según el portal Rose Story, el Ku Klux Klan considera al policía como un auténtico y verdadero héroe. Imagínense estos conceptos. Estamos estableciendo un fondo para el oficial de policía que le disparó a este matón. ¿Cuál matón? ¿Es un matón? Y en todo caso, ¿dónde quedaría la ley? Esto lo señaló KKK en un correo electrónico. El policía es un héroe. Necesitamos más policías blancos que son anti-SOG. O sea, traducen esto como gobierno de ocupación sionista y dispuestos a poner a matones negros controlados por judíos en su lugar. Fíjese nada más lo que están diciendo estos. Dice: la mayoría de los policías son unos cobardes y no hacen nada, mientras que el 90% de los delitos interraciales los cometen negros y no los blancos, está diciendo esta organización. Mucho cuidado, mucho cuidado, no minimicen, no desprecien este tipo de grupitos que pueden llegar a ser verdaderos incendios de racismo en el momento en que uno menos se lo imagina. Regreso con Raúl, con Jacinto, con Arturo, con Nancy, con Rodolfo y todas las personas que están en línea esperando ofrecernos sus comentarios después de la pausa, si me hacen favor. Estamos aquí de regreso, amigos. Saludo desde luego a Jesús ahí en Miami, en los teléfonos, que está recibiendo las llamadas telefónicas. Un abrazo, Jesús, muchas gracias. Roberto Ticón aquí en la producción. Estamos en vivo desde Los Ángeles, California. ¿Hay béisbol aquí en Los Ángeles? No, ¿verdad? Espero que no, que pues, no, pero hay que decirle a Jaime, que qué onda, Jaime. Vámonos a Nueva York, allá está Jacinto, por ahí me falta alguien que también falta el nombre para saber quién es, por eso creo que lleva esperando más, no menos. Vamos con Jacinto de Nueva York, adelante Jacinto, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, gracias por llamar. Sí, gracias, Bueno, viendo que la situación que está sucediendo con algunos miembros de la policía a nivel nacional, se trata como si fuera algo programado, y sobre todo en el término, vamos a decir, abusivo, recurriendo a términos de trata, como muy bien señala usted en diferentes programas, con pruebas, las violaciones que hay. Lamentablemente, yo creo que si esto sigue, va a haber que convocar a las organizaciones para que se haga un encuentro y se pida un informe detallado del gobierno, si es que la constitución de nuestro país acá está en condiciones ya de decadencia, o hay que renovar algo, porque no podemos seguir poniendo en peligro a nuestra gente por color o raza. O creo religioso. O sea que es una situación bien caótica la que está pasando. Vimos el caso reciente aquí en Nueva York en Staten Island. Probablemente usted también pudo haber visto esto, donde Charlton también hizo presencia y en ese evento, y indudablemente hay lo que se llama una inquietud de parte de la población, que es lo que está pasando, y como usted también señaló, lo que estamos mirando a través de un sistema militar, no un asunto policial, ya es militar, pues, las armas que usan es como si fueran para una guerra de Afganistán o no sé, o sea que esto es desesperante ya lo que estamos viviendo. Esto hay que buscarle una solución. Totalmente de acuerdo, Jacinto. Mire, yo les invito también, desde luego debe estar en medios en español, está de hecho, pero yo lo estoy viendo ahorita en un medio que se llama Business Insider. A ver si le baja tantito. Business Insider. Lo pueden poner www.businessinsider.com. Y ahí dice una cosa, dice: "The photos from Wednesday are among other disturbing images taken in recent days." Y lo que estamos viendo aquí es una policía armada hasta los dientes y hipermilitarizada. Y le están apuntando a un joven afroamericano que levanta las manos. Otro escribe en su camiseta, "Don't shot", y no alcanzo a ver luego la palabra de abajo. Pero son impresionantes estas imágenes. Si recordamos lo que ocurrió, Jacinto, con el movimiento Occupy, a raíz de toda la debacle económica, el rescate de la banca con dinero público que se hizo en los Estados Unidos, hablando de ese 1% en contra del 99%, fueron episodios, a veces algunos de ellos, de brutalidad policiaca. Recordemos aquella, ¿cómo se llama? UC Davis en la universidad, ¿verdad? UC Davis, aquel que llegó a rociar con spray a la cara de los muchachos que estaban pacíficamente sentados. O sea, esto es muy preocupante, perdónenme, pero yo luego digo estas cosas y empiezan con sus tonterías de que, ay, que no, no, ningún país es intocable. El periodismo, si es periodismo verdadero, tiene la obligación de hablar claro, y en este caso me preocupa que se esté atentando en contra de la libertad de expresión también, Jacinto, en este sitio para que no se documente lo que está pasando ahí. Eso va en contra de la democracia, y en ese sentido, quienes queremos a este país y quienes queremos a esta sociedad, tenemos que defenderlo desde los valores de la democracia, desde los valores constitucionales, no de un patriotismo ciego. O sea que no se puede pasar por alto lo que estamos viendo aquí, y debiera el periodismo, el llamado cuarto poder, y la sociedad civil cuestionar seriamente lo que está pasando en Ferguson, como tuvieron que haber cuestionado seriamente las terribles mentiras de Irak y otro tipo de eventos. Quienes quieren a los Estados Unidos, quienes no lo quieren, allá ellos. Pero perdón, ya me calenté un poquito con el tema, pero tiene usted razón. ¿Quiere agregar algo, Jacinto? Bueno, de todas maneras, debo decirle que estoy animado a ver de más adelante si programamos de que este paso de buscar de las organizaciones nos reunamos y podamos discutir todos estos temas, porque es lamentable que una democracia que se ha enarbolado por tantos años y tantos derechos y tantas cosas, hoy vemos que se están pisoteando. Y no es justo que después de toda esa lucha, hoy día estemos en esta inseguridad. O sea que necesitamos paz, necesitamos seguridad para nuestra gente, para la humanidad, y vemos que todas las cosas se están haciendo al revés y no sabemos cuáles son los intereses ni quién es que manda, porque vemos que el gobierno, no sabemos qué es, y de atrás del gobierno, quién es que manda, si es el que está, si es el que está más allá. O sea que es una situación bien, bien crítica, ¿no? Una situación muy peligrosa, como usted bien, bien. Le agradezco mucho que nos haya llamado desde Nueva York, le agradezco mucho que escuche este espacio aquí en Univisión América. Un abrazo hasta Nueva York. Si me permite, voy a pasar con una dama, Nancy, que nos habla desde San Antonio, y aunque nos va a llegar la pausa, Nancy, después de la pausa, si usted la espera, puede continuar con su comentario. Pero adelante, le escuchamos. Gracias, Nancy, de San Antonio. Muy bien, gracias por tomar la llamada, y como dicen en inglés, kudos para usted, que es periodista y habla la verdad. Usted es uno de los pocos en Latinoamérica que habla la verdad, y en los Estados Unidos no, el press no se está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo dos puntos, póngale cuidado. Esto que está ocurriendo en Missouri es, como dice el señor, es una práctica. La primera vez que yo lo vi fue en Luisiana, cuando pasó el huracán ese que destruyó la ciudad. Katrina. ¿Perdón? Sí, lo de Katrina y todo aquello, ¿no? De allá de... En ese episodio, la forzaron a los militares que fueran de puerta en puerta y le quitaran las pistolas que eran legales a las personas en esa ciudad. Después ocurrió en Boston. Después de que hicieron esa matanza en Boston, cerraron la ciudad de Boston en una forma que nunca se ha hecho en los Estados Unidos. Fueron de puerta en puerta buscando como nunca. Nancy, me llegó la pausa, pero no le interrumpo para la pausa, pero no se vaya, por favor, no cuelgue para que continúe. 1-800-522-1235, 1-800-522-1235. Regreso con Nancy desde San Antonio. Estamos aquí de regreso, amigos. Entonces estábamos con Nancy, pero me llegó la pausa y Nancy estaba diciendo lo que pasó en Boston, lo que pasó en Luisiana. ¿Usted considera que esto es una especie de ensayo? Nos estaba diciendo. Nancy, adelante. Bueno, ¿qué ocurre cuando los Estados Unidos va a guerra? Yo leí un artículo y hace mucho sentido. Cada vez que van a una guerra y hacen una práctica en esas tierras, vienen y traen esas prácticas acá. Ahora, póngame cuidado. Lo que dice el señor y lo que dice usted es muy verídico. Estamos en un punto crítico. ¿Y por qué le digo yo esto? No es que estemos entre las razas, que los problemas sean entre las razas. El poder es entre el poderoso y el que no tiene poder. Y los que no tenemos poder somos los negros, africanos y los mestizos que vivimos acá de todas partes. Entonces, lo que tenemos que hacer como comunidad, y usted lo dijo muy bien, en lugar de estar viendo telenovelas y deportes, debíamos de concentrarnos, enseñar y aprender qué es lo que está en la Constitución, the Declaration of independence in the other document. Tenemos que enseñar para aprender que tenemos derechos. La Biblia dice, Dios dice en la Biblia, mis gentes se pierden por falta de sabiduría. Entonces tenemos que dejar de ser víctimas y tenemos que empezar a ser poderosos porque estamos en el país más poderoso del mundo. Tenemos oportunidad. Tenemos que juntarnos, averiguar qué es lo que está ocurriendo. Lo que están sintiendo todos ustedes es verdad. Es muy, muy, muy crítico que entendamos que esto se va a convertir business as usual. Esto se va a convertir cotidiano y no podemos dejarlo. Tenemos que aprender una cosa que es la Magna Carta, la Carta Magna. Eso es lo que no permitía que los Estados Unidos tuviera militaria en la calle. Ahora, el Departamento de Homeland Security son los que fomentan la militarización de la policía en los Estados Unidos. Ellos son los que traen todas esas maquinarias que traen de la guerra y las están vendiendo a los departamentos de policía. Nosotros tenemos que ejecutar el poder que tenemos como personas que somos el gobierno y demandarle a los representantes de nosotros que nosotros pagamos taxes y que ellos están allá para hacer el trabajo de nosotros, de que esto es inaceptable, inaceptable. Y tenemos que forzarlo tal con la misma energía que forzamos el título de la inmigración, el sistema de la inmigración. Esto es súper grande, pónganle cuidado. Estas cosas ocurren en barrios de pobres que no tienen salida, no tienen voz. ¿Y por qué? Porque no somos educados al sistema y al poder que tenemos. El día que entendamos que como latinos somos casi 17%, es poderísimo. Tenemos que aprender a qué es lo que nos hace poderoso y después demandar a que nuestros derechos se nos den. Y ese es mi comentario. Claro. Yo estoy muy, muy... Mire, usted es como like a fresh air, porque yo no he oído lo que usted habla en ningún sitio. Y que Dios lo bendiga y lo mantenga bien. Porque lo que usted está hablando es lo que tenemos que estar discutiendo en esta hora, en este momento, en este país. Nancy, le agradezco muchísimo por su comentario. Igualmente, le mando un abrazo allá y la felicito por su lucidez, por su conciencia. Tiene la mente clara. Gracias, Nancy. Hablando de San Antonio, vamos con Arturo, que nos habla desde Los Ángeles, California. Luego vamos a Chicago, donde está Rodolfo. Y hay otras tres personas que no me han puesto el nombre todavía. Si me lo ponen, me da tiempo antes de que luego también vayamos con Gregorio Luque más adelante. Ahí vamos a pasar a otro tema que nos invita Gregorio para suavizar las cosas, irnos a la parte del arte de la música, en fin. Arturo, desde Los Ángeles, adelante. Sí, buenas tardes a todos, saludos a todos. Mira, yo quiero denunciar algo, la policía ha matado más gente que la gente que ha muerto allá en Afganistán e Irak. Estos vatos llevan un plan. Hace varios años ya han estado todos esos, los campos de concentración los metieron a los japoneses, ya los repararon y ya hicieron más lugares de esos. Esa gente que está ahí de seguridad son vestidos de blanco, son los de Homeland Security. Ellos están, como dijo esta muchacha que dijo que el Homeland Security les está vendiendo armamento a las ciudades, a los policías, sí es cierto. Lo que pasa que todo eso viene desde las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas son los que están haciendo la privatización en todas partes, porque ellos no tienen dinero para tener el equipo para controlar a toda la gente, y de ahí de la privatización van a sacar el dinero para agarrar armamento, porque quieren controlarnos a todos nosotros. Es una agenda que ellos llevan. Hace unos meses que hablé que se llama, se meten a las Naciones Unidas y buscan Agenda 21, esa es la agenda que están llevando, que se juntaron en el 92 en Brasil y de ahí la decidieron hacer, pero esto viene de atrás, mucho de atrás. Entonces, ellos lo que quieren hacer es controlarnos y por eso están poniendo los teléfonos. Si usted tiene una casa de 5 recámaras y deja su teléfono en la cocina, ellos saben lo que está haciendo cada persona dentro de cada recámara, porque tienen un sistema en el teléfono que pueden verlos a ustedes y eso lo están grabando. Los cineos, todo lo están haciendo. En agosto del año pasado inauguraron un lugar de una computadora que tiene terabytes. No gigabytes, terabytes, un gigabytes, es como de aquí a las nubes, poniendo una hoja escrita de los dos lados, la información que llega hasta las nubes, esa información es un gigabyte, pero un terabyte es de medio luz, puede tener tanta información. información en eso. Entonces ellos están haciendo una agenda que se llama totalitaria, y esa agenda es lo que van a hacer, a controlarnos a todos. Quieren agarrar el dinero. Gracias, perdón que le interrumpa, pero mire, me viene la pausa, me queda todavía Rodolfo, y voy a tener, no se vayan, ahorita los voy a animar aquí, porque va a venir un grupazo que se llama Santa Cecilia, ¿no? Y ya están aquí, pero regreso con Rodolfo, no cuelgue, Rodolfo, allá de Chicago, para que pase su voz en lo que metemos aquí al grupo Santa Cecilia, que son, cantan padrísimo, y además son buena onda, y además son comprometidos con el tema de migración. Bien, amigos, aquí estamos de regreso hablando claro con Rubén Luengas y con ustedes. Me da muchísimo gusto. Ahorita voy con Rodolfo desde la Ciudad de los Vientos, Chicago. Pero en breve vamos a tener una invitación de Gregorio Luque. La incluimos porque vale la pena. Pero luego va a estar aquí en cabina, en el estudio radiofónico, la Santa Cecilia. La Santa Cecilia. Fíjese que de la Santa Cecilia escribieron Quinta Esencia de la Fusión y del poder latino que se extiende en Estados Unidos. Los componentes de la Santa Cecilia disfrutan en estos tiempos de su momento más dulce, y lo cierto es que se lo merecen. Me gusta que vengan muchísimo, porque son testimonios de creatividad, testimonios de que en tiempos donde, créame, sinceramente se los digo, donde hay amenaza de muchas cosas, de los valores humanos que debiéramos estar construyendo y defendiendo a capa y espada, hay muchos atentados en contra de esos valores. Entonces la creatividad, el arte, la música de calidad, porque así como existen vinos buenísimos, existen vinos chafas, malos. Bueno, igual en la música, hay música de calidad bien hecha y hay música que le quieren imponer a la juventud y a la gente para que estén ahí mediocremente entretenidos con música chafa, de mala calidad. No es el caso de la Santa Cecilia. En fin, regreso a Chicago con Rodolfo, que ha estado pendiente esperando entrar al aire después de las llamadas que ustedes nos hicieron favor de hacer. Adelante, te escucho, Rodolfo. Aló, Rodolfo. Bueno, te escucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, adelante. Tu comentario respecto a lo de Ferguson y lo que ya escuchaste de otros, sí, de otras personas que hablaron aquí. Sí, mira, yo creo que esto es el retorno a lo que ha caracterizado a todo lo largo y ancho de su historia de este país. Ha sido un país muy represivo, ha sido un país que ha segregado, ha sido un país que ha esclavizado, ha sido un país que ha asesinado, sobre todo a las etnias. Sí, no, oye, espérame, estoy de acuerdo contigo en esa, pero no solo eso, no solamente veamos lo malo, no hay cosas buenas, pero sí. Es que ahorita, entiendo. De acuerdo, pero es que ahorita es de lo que estamos hablando. Obviamente hay otras cosas, pero es de lo que estamos hablando. O sea, si tú te vas a los anales de la historia, eso es lo que ha representado este país. Mira, una vez te voy a comentar algo muy personal, por parte que le sucede a mi padre. Mi padre vino de Brasil allá por los 50. Una vez iba a ir a comer a un restaurante y no lo dejaron entrar porque le dijeron, ¿sabes leer? Y dijo, sí, ¿qué dice ese letrero? En español te lo voy a decir. Decía, mexicanos, perros y negros no son permitidos, no son bienvenidos. Absolutamente, si sí. Eso existía aquí en Los Ángeles, ese letrero. Sí, sí, es correcto. A todo lo largo y a todo lo ancho de la Unión Americana. Entonces, a gente como Luther King, que quiso liberar a su pueblo de la esclavitud de siglos, lo mataron. A Malcolm X, que fue un tipo pues revolucionario, que quiso que su gente se educara y que tuviera una mejor calidad de vida, lo mataron. Por parte de nosotros, a Rubén Salazar, una persona que escribía... Cierto, Rodolfo, pero también te quiero decir una cosa. Mira, por ejemplo, en México, Rodolfo, ¿me escuchas? Es cierto lo que dices. Pero, por ejemplo, mira, en México, hasta hace poco, los indígenas no podían caminar en las banquetas, por ejemplo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Sí. O sea, la gangrena, el veneno, el cáncer del odio, del racismo, esta patología que tenemos los seres humanos, ¿verdad? No tiene fronteras, desgraciadamente. Y cuando eso se incrusta en personas que llegan al poder político, es correcto, es real lo que estás diciendo, pero el veneno es universal, ¿eh? Es universal, sí, no, claro, acuérdate. Aunque mira, sí, también, o sea, como dices tú, de que nuestros indígenas no podían caminar ahí en San Cristóbal de las Casas, nosotros ya tuvimos un presidente indígena. Entonces yo creo que, mira, y esto desafortunadamente está pasando. Inclusive hay otro ataque a la educación pública, digo, porque yo soy profesor, a la educación pública vamos las gentes de pocos recursos económicos y nos están cerrando las escuelas, nos están cerrando la oportunidad de educarnos. Entonces esto es un, ese es un paso más a lo que yo te comentaba en otros programas que has tenido, al famoso neocolonialismo y al famoso neoliberalismo, donde solo unos grupos de alto poder, sobre todo los blancos, que sean los que controlen y que nosotros seamos pues prácticamente sus lacayos, sus esclavos, y esto es parte de eso. Y yo felicito a la muchacha esa que te digo, ojalá que los medios de comunicación y nuestros líderes, nuestros pseudolíderes, tomemos la batuta y podemos hacer algo, porque esto puede ser el principio del fin, y esto puede terminar en lo que fue la Unión Soviética, de que haya divisiones de estados, y que los estados regresen a sus orígenes, como fueron los negros que vivían mucho en Luisiana, como somos nosotros los mexicanos que vivíamos en el sur de los Estados Unidos, o los cubanos en la Florida. Yo creo que esto es muy peligroso, porque esto puede terminar en que Estados Unidos se divide en varios, varios estados. Y o sea, una balcanización, dices tú. Bueno, Rodolfo, nos llegó aquí la campana del corte y no nos contestó Gregorio Luque, pero sí vamos a tener aquí ya a la Santa Cecilia. Te perdiste, Gregorio, de hablar de tu tema. Entonces regresamos. Gracias, Rodolfo. Amigos, en verdad me da muchísimo gusto, se los expresé desde antes de que estuvieran aquí en cabina, ahora ya están aquí en cabina y pudiera parecer que estoy aquí queriendo quedar bien con ellos. No, me da muchísimo gusto. Recordaba que alguna vez me invitaron a dar una plática en una graduación de estudiantes de Occidental College. No, por cierto, estudió Barack Obama, ahí, por Así Eagle Rock, es. En un tiempo. Y ahí estuvieron ellos cantando y tal, fascinado de escucharles. Aquí está la Santa Cecilia, integrada por Marisol, que tiene una voz preciosa, ya la van a escuchar si no la conocen. Estamos a nivel nacional, por Marisol, por Pepe, por Miguel, mejor conocido como El Oso, y por Alex. Ahorita los apellidos también los decimos, pero no me los sé los apellidos, pero ahorita los decimos. Y están aquí con nosotros en cabina. Desde hace mucho me había presentado un video también, Roberto Ticona, el video con el tema migratorio. ICE, ¿verdad? Y es algo verdaderamente conmovedor. De hecho, vamos a tener aquí la oportunidad de que ustedes lo escuchen. ¿Qué les parece si iniciamos con las damas, caballeros? Y primero, les doy la bienvenida. Acérquense. Ahí se van a tener aquí que compartir el micrófono, pero pónganselo así direccionalmente para que no se pierda la voz. Marisol, qué gusto de que estés aquí, después de tanto tiempo de que no los veo. Sí, muchas gracias por tenernos aquí, estamos contentos de verte de nuevo, Rubén. Aparte ya salí ganón, porque ya me regalaron el disco. Sí, que te lo debíamos desde quién sabe cuántos años. Me lo debían años, desde, ¿oye? Ahí, decía, fue hace varios años, ¿no? Pero que se llama Someday New. Sí. Someday New, y donde tienes un pajarraco en la cabeza. Así es, una guacamaya. Una guacamaya en la cabeza. Bueno, luego está Pepe por acá. Pepe, bienvenido. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia. Miguel El Oso. Buenas tardes, ¿cómo están? Que ya le dije a Miguel El Oso que si sabe cuál es la canción del oso cobarde, dice que no. Y es aquella que conjuga el verbo sollozar y dice, no sé por qué sollozo y tiemblo. Pero, ¿cómo se? Y luego Alex. ¿Cómo estamos? Saludos. Bien, Alex, muchísimo gusto. Oye, así para que la gente, antes de escucharles hablar, se vaya dando más o menos un toque, ¿qué les parece si empezamos a escuchar la de ICE, ¿no? ¿Cómo se llama? ICE, simple y sencillamente. ICE, el hielo. ICE, ¿no? El hielo, ¿no? Y así después es. De eso platicamos. Pero póngale, por favor, atención a la música, a la letra y todo. Ahí les va. Se atiende los jardines, parecen de Disneyland. Maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal. Eso no cuenta para el tío Sam. Anda suelto por esas calles. Nunca se sabe cuándo nos va a tocar. Lloran los niños, lloran a la salida. Bueno, ahí tienen ustedes. Yo paso de la euforia de tenerlos aquí a la emoción de escuchar la letra. Me emociona de veras el tema, ¿no? De que haya gente como ustedes que estén haciendo temas propositivos, creativos, que pongan el dedo en la llaga de una problemática que está lastimando en este momento a muchos seres humanos por la omisión de quienes verdaderamente toman las decisiones políticas, económicas de nuestro planeta Tierra, que está afectando a mucha gente. Esta canción realmente bella, háblame un poquito de esta canción en específico. ¿Es composición de ustedes, total? Pues esta canción la escribimos para el disco de 30 días y la escribimos con Claudia Brandt, una cantautora. Nos juntamos un día en su estudio para escribir esta canción porque queríamos contar la historia de lo que pasa cuando hay una deportación o una separación en la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues contando la historia de gente real, como mi mamá, como Pepe, como nuestra amiga Marta, que es una soñadora, que es dreamer, hablamos sobre pues la lucha de los inmigrantes y tratando de humanizar lo que es lo que pasa cuando separas familias, ¿no? Y uh-huh. deportas a alguien. Mucho más impactante resulta todavía si la gente ve el video, ¿no? Si escucha la canción, Oso, y ven el video, porque el video tiene imágenes realmente muy, muy bien hechas para la letra, ¿no? Y para la música. Así es, y además que la gente que protagoniza el video son gente que está pasando por el proceso de inmigración o deportación, o son activistas, ¿no? Son activistas que están luchando para los derechos de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos y que también ellos son muy parte porque están pasando por esos procesos, ¿no? ¿Podrían ustedes, con su talento musical, que sin duda lo tienen, podrían estar buscando otras metas en la música? La celebridad, el ser famosos, otro tipo de letras que les garantizaran el éxito, entre comillas, ¿no? Mercantil. ¿Por qué han optado por este tipo de música con tema social y no por lo que muchos otros buscan? El camino, digamos, ahí. Pues desde que nos juntamos a formar la Santa Cecilia, pues nosotros teníamos deseos de hacer nuestra propia música y de contar nuestras propias historias, ¿no? Y entre esas historias pues está hablar sobre lo que le pasa a los inmigrantes, ¿no? Somos inmigrantes nosotros o hijos de de padres inmigrantes, entonces era algo importante para nosotros pues tocar este tema con nuestra música y pues de humanizar este tema. Muy bien, no se va a escapar Alex, que anda muy calladito, se está escondiendo allá detrás del micrófono. ¿Cuánto me falta para ir a la pausa? Me falta un minuto. Ahorita ya no. Bueno, a ver, les voy dejando la pregunta para que la vayan pensando, ¿no? Muy bien. Tiene que ver con la pregunta anterior. A mí me gustó mucho lo que una vez leí que decía un pintor francés, cuyo nombre no recuerdo, que él decía: lo importante no es lo que pinto, sino lo que pongo de mí en lo que pinto. Ay, me impresionó. Entonces, yo les pregunto, ¿qué ponen de ustedes, no? En lo que escriben y en lo que cantan. Ya nos adelantaste un poco. Ponen que son protagonistas de la migración, etcétera, ¿no? Pero como seres humanos, lúcidos, inteligentes, creativos, la pregunta es, ¿qué ponen de ustedes en lo que hacen a través de la Santa Cecilia? Regreso después de la pausa aquí en Hablando Claro en Univisión América. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas y disfrutando realmente de la presencia de la Santa Cecilia, este grupo que ganó el Grammy por el mejor rock latino urbano o alternativo precisamente en el 2014 y que han sacado un nuevo disco el pasado 4 de agosto. Disco que me han hecho favor de regalar, estoy muy contento. Ahorita me voy a ir en La Bestia. La Bestia es el 405, yo le llamo así. Me voy tranquilo, escuchándoles para no ponerme neurótico con el tráfico. Antes de presentar The Strawberry Fields, que viene precisamente en esto, donde están apoyando principalmente a los inmigrantes agrícolas de manera muy clara con esta canción, el que se esconde detrás del micrófono, Alex. A ver, rápido, cualquiera, la pregunta que les hice a todos: ¿qué ponen de ustedes en lo que hacen? De su ser, de su sello, de su esencia como personas. Creo que un poco de cada uno, creo que es la historia de dónde venimos, ¿no? de nuestros padres, de ser latinoamericanos, de crecer aquí en Los Ángeles y ser un poco americanos. Creo que esa biculturalidad, creo que ponemos en nuestra música, cantamos en inglés, en español y tenemos esos sabores latinoamericanos. Y a través con influencia con música rock, you know. O sea, donde eso. Otros ponen obstáculos, muros, ustedes encuentran puentes, ustedes construyen caminos, ¿no? A través del arte. ¿Qué tal me salió? Muy buena, muy buena. Póngala ahí del disco, así. Me gustó, no les cobro, me gustó. Tiene que venir a escribir con nosotros, yo creo, para el próximo disco. Órale. No, yo creo que es muy importante también para cualquier artista ser sincero. Ser sincero en lo que uno expone hacia el público, y el público reconoce todo eso. Escribimos lo que te pasa en tu vida, y el público, todos vivimos la misma situación, todos somos latinos en Estados Unidos, todos comemos frijoles, y cuenta tu historia y toda la gente va a reconocer eso. Esto es lo que nos dice Pepe. Vamos a ver qué nos dice el oso milagroso. No, lo que nos dice Miguel. No, pues mira, es como te dice Pepe y Alex, nosotros somos inmigrantes nosotros mismos, nosotros venimos de padres inmigrantes que han luchado bastante en este país para sacarnos todos adelante, y el tener la oportunidad de hablar sobre lo que nos está pasando ya es una bendición para nosotros, y hacerlo de una manera, como dice Marisol, nosotros no teníamos una meta política como banda, simplemente queríamos hacer música del corazón, y bueno, se nos tocó hablar sobre esta historia, ¿no? De qué le pasa a las familias cuando se separan, de la reforma migratoria, de todas estas cosas. Y la verdad, se surgió en un momento cuando comenzamos a hablar de eso, ¿no? Nos sentamos a escribir la canción, Pepe comenzó a compartir de su ser, qué era su experiencia, Marisol también, Alex también, yo de mi familia, de lo que había pasado en mi familia con la migra, y salió esta canción de todas esas historias, del sentimiento, nosotros lloramos cuando la escribimos, porque a veces uno no se da cuenta qué tan grande es un problema hasta que comienza a platicarlo y decirlo y todos comparten lo mismo, y salió como una emoción tan grande, ¿no? Importantísimo. Marisol. Pues, ¿qué le pongo yo a la música? Pues, como mujer, mis sueños, mis anhelos, mis miedos, mi pasión, en cada melodía, en cada presentación, es pues dar mi corazón, ¿no? En nuestra música, en nuestro bebé de la Santa Cecilia, y para todas las mujeres y las muchachas, pues de que las mujeres tenemos mucha fuerza y muchas posibilidades de mover y de cambiar las cosas, ¿no? Muy bien, voy a invitar a la audiencia para que escuchen precisamente esta canción, Strawberry Fields Forever, con la cual ustedes están dando un apoyo definitivo a la comunidad de inmigrantes, particularmente agrícola, y vaya que el tema de Strawberry Fields, nos escuchan allá en Oxnard y en Ventura y en muchas otras partes. Sí, en muchas otras partes, o sea que vamos a escucharla, regresamos. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Cambia la letra. Nothing cambia la letra. Ah, es la de los Beatles, nada más. Sí, en amigos, sí, la hacemos. Strawberry Fields. Ah, ya. En español y en inglés, pero para la grabación tenemos que usarla en inglés. No, no, pues no dan permiso de cambiar la letra. Ok, ok. Ya, está. Pero cambiamos el mensaje. It doesn't matter much to me. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Pues entonces, obviamente es una interpretación la que realizaron, no la composición, como dije anteriormente, perdón, sino la interpretación y es Strawberry Fields Forever, y que la incluyen en este como un homenaje a los trabajadores, que seguramente muchos nos están escuchando, porque ya me han llegado comentarios de persona que se está fletando ahí en el campo y que nos hacen el favor de escuchar a veces este programa. Alguien ya me ha enviado mensajes hasta por Twitter, que trabaja ya por este, ¿cómo se llama esto? A rumbo a Sacramento, pero a Bakersfield, por allá. Mandamos un saludo. Regresamos después de la pausa. Estoy aquí en el estudio de fiesta con la presencia de los cuatro integrantes de la Santa Cecilia, además de Mirna Solórzano, que les acompaña, y una molto bella donna reportera que está haciendo aquí una nota para Univisión. Regresamos después de la pausa. Bien, aquí de regreso, ¿qué les gustaría que la gente sepa de ustedes? Que yo no quiero omitir en mi pregunta, pero que sepa más de sus actividades, de dónde localizarlos, cómo poder hacer para que la gente pueda adoptarlos cada vez más por su calidad, por su trayectoria, por el valor que tiene este grupo en esta geografía fronteriza en la que nos movemos y vivimos. Bueno, queremos que la gente sepa que estamos muy contentos de llevar nuestra música, de llevar una representación del latinoamericano aquí en Estados Unidos, del mexicano, y que vamos a compartir un poquito de nuestra alegría, de nuestras historias, de nuestra cumbia, de nuestro sabor latinoamericano, con, mezclado con lo que somos aquí ahora, que somos estadounidenses también y que nos gusta el rock, el jazz, y que nos abran sus corazones porque vamos a entrar con un poquito de sabor bien sabroso. Muy bien, ¿tú de dónde naciste? De Oaxaca, México, de la Sierra Juárez. ¡Vámonos! Así es. Ya te veía yo el mezcal en la pupila. No, el mole. El mole. El mole, sí. Bueno, a mí me encanta el mezcal, déjame decirte. Para todo mal, mezcal, y para todo bien. También. También, ¿no? Sí, el mezcal. ¿De qué familia? Ni a dónde te traen. Ni a dónde te traen. Exactamente. Eliges a dónde te vas, ¿no? En un momento dado, ¿no? Así es. Creo que todos deberíamos hacer una conciencia social de lo que está pasando a nuestro alrededor. Uh-huh. Y deberíamos cambiar muchas de las formas en que vivimos para mejorar nuestras personas. Oye, ¿entendí bien por ahí que cantaron ante la esposa de Barack Obama? Sí, así es, hace unas semanas presentamos, cantamos el himno nacional en esta conferencia de LULAC, y también presentamos nuestro video de Strawberry Fields, ¿no? Ajá. Y pues ahí lo presentamos. ¿Y qué dijo Michelle Obama? Pues no sé, yo la conocí como por 30 segundos, así fue, algo muy, muy raro, con mucha seguridad, y claro que uno quisiera decirle muchas cosas, ¿no? De que ya una reforma migratoria, ya alto las deportaciones, pero muy, muy amablemente nada más le dije, hi, how are you, you know, good afternoon, nice to meet you, y ya smile, a sonreírle a la foto. ¿Y no ya, te dijo, ¿no? What a wonderful voice you have? ¿No? Sí, no. ¿No te dijo? No, me dijo que le gustaba mi vestido y le dije, a mí también me gusta tu vestido. ¿Ah, sí? Sí. Hubieran hecho cambio de camisa, como en el fútbol, cambio de camisa. Sí, nos gusta el fashion. ¿Cómo era el vestido de Michelle que llevaba en ese momento? No sé, un vestido floreado, así como con amarillo y azul. O sea, así medio. Sí. Alegre, ¿no? Sí, triste, sí, ¿no? Pues somos gente alegre. Bueno, se me está acercando una pausa más, pero quisiera, ¿cuál quieren que escuche la gente? ¿La negra primero o la monedita? ¿Cuál será? Yo digo que como Dios manda. Ah, ¿dónde está? ¿Está es como en Dios manda? Sunday New. Ah, pero es que no la programó Roberto. Ah, okay. Entonces no. La monedita. Entonces la monedita. ¿Ves? La próxima vez como Dios manda, para que nos pongamos a tono con el oso, porque si se enoja el oso, mire, ya viste, se nos... No, ¿sabes que allá en Secoya, una vez que fuimos a acampar allá en Secoya, sí, ahí con mi familia, nos salió un oso real? Ah, sí, real. Sí. Entonces, me ha pasado, da mucho miedo, francamente, yo sí me asusté, nos dijeron, tranquilos, no se muevan, no respiren. Ajá. El problema está que luego ya se fue el oso, y en la madrugada, pues a mi hijo y a mí nos dieron ganas de hacer pipí, y no quisimos ir, porque... Sí, bueno, regresamos después de la pausa, estoy contando cosas raras. Bueno, regresamos, ahorita, ¿con cuál? ¿Con la negra? No, la monedita. Bonito tu trajecito, ¿cuánto? más por la apariencia. Bonito tu cochecito, no te pesa en la conciencia. Brillante tu anillito, te pasaste de la cuenta. Muy fancy tu relojito, es de downtown, no me mientas. Tu vida se ve oscura sin el brillo en la moneda. Nada, nada se te luce si no es nuevo de la tienda. Y yo que tengo poquito, me alcanza para la fiesta. Me río y no necesito. Tienen ustedes a la monedita que está incluido en este disco de la Santa Cecilia. Estaba yo leyendo aquí sobre sus influencias y pueden pasar por la influencia de la cumbia, de la música afrocubana, del bossa nova, del folk, del mariachi, del rock, del blues, del bolero, rancheras, norteñas, jazz, o sea, de todo, ¿no? Beethoven, Mozart, nada. Beethoven, Mozart, no. Pero también de artistas en lo particular como Janis Joplin. Está incluida Mercedes Sosa, Ramón Ayala. Me encanta porque hay un filósofo español que dice que educar es universalizar. Y ustedes lo que hacen aquí es no encerrarse en una cuestión, sino están abiertos a muchos géneros, ¿no? Se van a presentar próximamente en este mes de agosto en el Parque MacArthur. Así es, vamos a estar ¿por ahí? ¿Por qué en el Parque MacArthur? Pues ahí hay una serie de conciertos de que se llaman The Levitt Pavilion Summer Concert Series y pues es una buena excusa para juntarse con la familia y a retomar este parque, ¿no? Que de repente tiene como mala fama, ¿no? Entonces, es bueno pues que la gente vaya y que disfrute ahí un concierto con nosotros. ¿Por qué mala fama? Por la paliza que dio la policía el primero de mayo, ¿te acuerdas? Sí, también. Entre otras cosas. Entre otras cosas, ¿no? Pero es igual, es un parque y es un lugar donde podemos encontrarnos, ¿no? Entonces, pues los invitamos a todos a que vengan a... Bien. Asumo que tal vez algunas personas que nos estén escuchando a lo largo y ancho de la Unión Americana, tal vez... No lo sé, me lo imagino. Quieran sumarse a la conversación. Si ese es el caso, pues les voy a dar el teléfono para que puedan hacerle algún comentario a la Santa Cecilia y que ellos puedan escuchar también la retroalimentación por parte de ustedes. Si gustan, les doy el teléfono, que es el nuevo, porque el otro ya no existe, ya no está. Pero es el 1-800-522-1235. 1-800-522-1235 y con mucho gusto si llaman se suman a la conversación. De lo contrario, como siempre les digo, tranquilos, no pasa nada. En el Parque MacArthur, eso va a ser el 30 de agosto. Ya te veo, Pepe, que quieres decir algo. Así es, y va a ser totalmente gratuito y pues vamos a tener una sorpresa muy bonita. Vamos a invitar a una banda, no les vamos a decir a quién, pero vamos a tener una sorpresa y se van a llevar. ¿Una banda de qué género? No, eso sí, no vamos a decir. ¿Así de mucho renombre, muy acá? Invitados especiales. Invitados especiales, o sea de mucho renombre. A ver, acércate al micro. Pero de mucha cultura. De mucho bonito, renombre. Sí. Y de mucha cultura, así o sea, es. Calidad. André. O sea, calidad, no cosas chafas. O sea, que esa sería la primera invitación que podemos hacer con la audiencia. Parque MacArthur, que es sábado, 30 de agosto, ¿a las qué? A las 6 de la tarde, pues que lleguen, lleguen temprano. Y traigan sus comidas, sus sillas. Pueden llevar. La familia, los abuelos, traigan a todos, que es en el parque y es para todas las edades. Y es gratis, pues, ¿no? Va a ser muy bonito. Qué sí. Bueno que hagan ese tipo de cosas. Siempre cosas como estas me llevan a recordar. Yo fui durante mucho tiempo jefe de prensa de una orquesta, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Bueno, resulta que el director de esa orquesta, Fernando Lozano, realizaba conciertos en cárceles y así en plazas populares en México y a lo largo del país, ¿no? Y era bien emocionante ver, por ejemplo, recuerdo mucho en alguna cárcel, no recuerdo qué cárcel era, ni qué obra estaba tocando Fernando Lozano. Elegía cosas ligeras, como el bolero de Ravel o cosas así, no elegía cosas muy complicadas, Pero imagínate llevar esos sonidos con orquesta completa, ¿no? Que normalmente mucha gente dice, es que eso es elitista, eso es para no sé qué. Y ver gente que no sabe absolutamente nada de estos compositores, pero que los veías que ellos estaban sintiendo que estaban ante algo. Bueno, muchas veces vi en esos conciertos populares, callejeros, etcétera, vi gente emocionada. En la cárcel vi gente llorar ante obras clásicas dirigidas por Fernando Lozano, con esa orquesta, ¿no? Sí. Siempre se me hace hermosísimo, ¿no? No sabe nada, no pasa por la intelectualidad de esa música, pasa por la emoción. Pero muchos les niegan, yo por eso siempre invito, y permítame que haga, les invito a la gente aquí de Los Ángeles. Tenemos un tremendo director, que es Gustavo Dudamel. Dudamel. Venezolano, tremendo, es como una estrella de rock, pero de la música clásica joven, y que dirige la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. Yo he estado en los ensayos de él, Y están tocando los músicos perfecto. Me acuerdo que era la pastoral, la sexta de Beethoven, la pastoral, que como tú sabes, ahí está, hay un río implicado en todo esto. Entonces él decía, miren, están tocando muy bien, pero por favor quiero que toquen de manera tal que se metan a nadar al río. Entonces reían todos los músicos y tocaban. Y dice, no me di a entender, quítense la ropa, desnúdense, encuérense y métanse al río, ¿no? O sea, les estaba metiendo un poquito de la cosa latina. No toquen como robots, perfectos, pero como robots. Pónganle emoción. Y sonaba distinto. Sonaba distinto, pero ya me desvié de lo de esta invitación para el día 30. Pero ¿make sense? What I'm saying, lo que te estoy diciendo. Claro que make sense. ¿No? No hemos tenido la fortuna de también estar en diferentes lugares, de poder presentarnos en el Walt Disney Hall con la Filarmónica de los Jóvenes. Se presentaron dirigidos por él. Sí, conocimos a Dudamel, ahí estaba la Youth Orchestra de Los Ángeles. ¿Sí? Tocó Herbie Hancock, tocamos nosotros, y fue una experiencia donde nos dio ganas de llorar, yo creo, todo el concierto, porque fue una emoción muy grande. Oye, o sea que ya sabe lo que es hacer música al lado de ese gran músico Gustavo Dudamel. Bueno, él nos dirigió. Él dirigió después de nosotros, pero nosotros nos tocó con la Youth Orchestra de Los Ángeles. Sí, que es una cuestión que está emulando lo que pasa con las orquestas juveniles de Venezuela. Así es, el sistema. Que logró sacar a mucha gente del ámbito de la calle, de la droga, de las pandillas, etcétera, y en lugar de darles a los niños todo eso, darles instrumentos, darles esto para cambiar su vida. En Venezuela ha cambiado definitivamente, él es resultado de ese proyecto, o sea que ojalá que aquí en Los Ángeles esta organización. Vamos a la pausa y regresamos nuevamente, hay gente que está llamando, con mucho gusto cuando me pongan los nombres, los sumo a la conversación con la Santa Cecilia, regresamos. Bueno, vi en la pantalla que había personas y ahorita ya desaparecieron, pero me estaba diciendo Marisol eso, cuando yo le platiqué esto de que nos presentábamos en cárceles, ustedes lo han hecho. Sí, también. Y nárrame la experiencia de lo que ustedes han, de sí. Lo que dan y de lo que recibes, ¿no? Sí, pues este año hicimos una residencia en lo que es el área de Santa Bárbara, Santa Rosa, Santa María, y estuvimos llevando nuestra música a escuelas primarias, escuelas secundarias, y también a juvenile detention centers, ¿no? Donde están los jóvenes, ¿no? Que son menores de edad, que han... Pero lo que decías es que al principio ni te miran a los ojos. Sí, entonces tenemos la oportunidad de ir a estos lugares, y pues sí, los muchachos entran al lugar común y ni siquiera te miran a los ojos, están completamente desinteresados, y poco a poco tocando la música, va viendo esa conexión, ¿no? Y se ve cómo empieza a sanarlos la música. Es algo muy especial tener la oportunidad de compartir con los jóvenes de esa manera, porque a lo mejor nosotros sentimos que estamos dándoles algo a ellos, pero ellos también nos dan mucho a nosotros, ¿no? Para poder seguir, ¿no? Absolutamente, es una retroalimentación, pero utilizas una palabra linda en este contexto, a sanar, realmente. Hay muchos que están metidos de manera injusta, ¿eh? Digo yo, no, hay unos que están de corbata y de traje y que son políticos y que debieran estar en la cárcel y no están. Pero cuando dices que empiezan, que muchos sanan, sí sufren esa transformación y empiezan a conectar. Y no, porque no tenemos centros de rehabilitación en el sistema carcelario para sanar y para reintegrar a gente a la sociedad. Sí. No lo tenemos. Al contrario, muchas veces salen peor de estos centros, ¿no? Entonces, llevarles música. El oso lo veo interesado en hablar. No, pero tiene razón, porque una de las cosas que ellos no pueden hacer es demostrar emoción, demostrar que tienen sentimientos, ¿no? Porque los pueden ver como débiles dentro de la cárcel y, bueno, para que ellos tengan el coraje de demostrar que tienen emociones es algo muy bonito. Y a través de la música se logra, ¿no? Me permiten invitar para que escuchemos un fragmento de La Negra también. Sí, claro. Vamos a escuchar La Negra con la Santa Cecilia, un fragmento, y ahorita regresamos con los integrantes de la Santa Cecilia que están en vivo aquí en el edificio de Univisión, en el piso de Radio Univisión América. Nos da muchísimo gusto. La Negra, adelante. Tenemos La Negra, dan ganas de ponerse a bailar. Y de hecho aquí el oso ya se estaba bien, bailas bien, oso. Hoy es el cumpleaños del oso. Hoy es el cumpleaños del oso, eres así Leo es. También. Hoy cumplo años, sí. Bueno, pues vamos a dar un aplauso al oso. Bueno, somos del mes de agosto, yo acabo de cumplir el 7 de agosto. Ahí. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Oye, se van a Argentina, ¿cuándo se van a Argentina? Sí, nos vamos a ir a Argentina la primera semana de septiembre. De septiembre. Sí, estamos muy emocionados, nunca hemos ido pues más allá de México a llevar nuestra música, entonces muy muy contentos. O sea, que es la primera vez que, Estados Unidos, México y ahora hasta la Argentina. ¿Dónde se van a presentar en Argentina? Todavía no sabemos dónde, pero hay que estén atentos, que si cualquier información, pues que nos encuentren en la Casa Rosada con Cristina Fernández. No, dejemos ahí. Si ya cantaste con la primera dama de los Estados Unidos, pues ahora, sí, todo puede suceder. Y después de Argentina, bueno, van a probar muy buenos vinos para que vean los vinos argentinos, no nada más los de California. Y luego van a México. Sí, vamos a ir a México, pero pues para nosotros es algo muy especial poder mirar hacia México, hacia el sur con ojos de oportunidad, ¿no? Porque siendo nosotros hijos de padres que tuvieron que salir de su país para buscar, ¿no? Viendo hacia el norte una mejor oportunidad, para nosotros es algo muy especial, pues buscar que nuestra música crezca en lugares como en México, como en Sudamérica, o sea, ¿no? Miraron al norte, es hora de mirar al sur, ¿no? Sí, sí, estamos felices de poder hacer eso y de tener la oportunidad de hacerlo. Qué padre, y tal vez puedan agregar, aquí en lo de las influencias, puedan agregar el tango. Nos encanta, la música del tango, Astor Piazzolla, me encanta saber, pues vamos a ir a conocer, vamos a ir a cultivar nuestra mente con toda esa linda música. ¿Cuánto me falta antes de ir a la pausa ahorita? Un minuto. Oye, al regresar de la pausa, ¿no pueden abrir cantado con algo a capela aquí? Claro que sí, ahorita sacamos la jarana, jarocha, el acordeón, traen echamos aquí un sonecito. Traen. Bueno, ¿sale? Entonces fíjense, traen la jarana y tal. Bueno, entonces ahorita algo aquí en vivo, la que ustedes se quieren echar. Me refiero a la canción, ¿eh? No las chelas y esas cosas. Estamos aquí contentos, es viernes con la Santa Cecilia, terminando así la semana y regresando después de esta pausa. Pues qué generoso realmente, no había visto, ándale, traen acordeón y todo. Ahorita van a tocar aquí en Vivito, nada más, padrísimo. O sea que no se lo pierdan, regresamos. Sí, el último segundo. Bien, amigos, aquí de regreso, y qué generosos los integrantes de la Santa Cecilia, porque de veras ya sacaron, no me había yo dado cuenta que traían instrumentos, ya sacaron los instrumentos y ahí se van a arrancar, vámonos. Así es. A ver, corriendo la hierba buena, mi madre a mí me parió, mi madre es una morena y morenita nací yo. Gracias por su generosidad a Marisol, Pepe, Miguel, Alex, y los despedimos prácticamente ya. Van a ir a México también después de lo de Argentina, ¿verdad? Regresan a Los Ángeles, se van a México. A Colombia en diciembre. Van a Colombia, sí, en diciembre es. Pasan la Navidad en Colombia. No, los principios. ¿Los principios? Sí, la Navidad aquí la vamos a pasar, para no extrañar los tamales, ni la tole, ni nada de eso. Acá la van a pasar. Oye, pues qué maravilla, muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieran decir a la gente? Porque yo creo que ya se nos viene aquí la Así cosa. Es, que nos busquen en la... Ah, no, 3 minutos nos quedan. Pues, por tres perfecto. Minutos. Ah, pues no, vamos a platicar. me han dedicado los discos que me regalaron 2, de veras, qué maravilla. Así a ver, entonces es. Decías, Oso. No, nos pueden buscar en lasandecilia.com, en Twitter, en Facebook. Ahí es una manera muy bonita para que se conecte la gente con nosotros y nos deje sus mensajes y nos diga qué piensa de. ¿Cómo los encuentro en Twitter? @lasantacecilia. Así es, la Santa Cecilia. Y ya de ahí, perfecto. O sea que en Twitter, @lasantacecilia. Por cierto, hay un catalán muy famoso que se llama Jordi Pujol, que fue el jefe de la Generalitat en Cataluña. ¿Sabes? Lo han acusado de fraude. Le ha salido dinero por todos lados. ¿Sabes cuál es su correo electrónico? No. Es jordipujol@ Entonces, @lasantacecilia. Así es. Es el de eso decían de Raúl Salinas de Gortari, su correo es raulsalinas@ Pero nada que ver con ninguno de esos personajes. ¿Okay? Nada que ver con... Bueno, entonces, ahora sí, en serio, @lasantacecilia. Luego, en Facebook también. Ahí en Facebook igual. En Facebook, @lasantacecilia, Instagram, La Santa Cecilia, y ahí es donde pueden encontrar dónde vamos a estar, la música, la tenemos en iTunes, y ahí está La Santa Cecilia, a la orden de toda la gente ahí. Bueno, y el 30, no prometo nada, pero si andas bien la vaina, el día 30, a las 6 de la tarde, en Parque MacArthur, a ver si me doy una vuelta ahí con mi cámara, sí, y les grabo un poquito. Sí, ahí. Ven a presentarnos. Ah, pues sería padrísimo. Sí, para que hables con el público. Sería padrísimo. Les confirmo luego, ¿no? Órale. Para revisar un poco ahí la agenda, que hay algunos compromisos por ahí. aunque es fin de semana. Usted anímese. Pero estaría padrísimo y con mucho gusto, pues nos ponemos de acuerdo. Bueno, órale. Amigos, le agradezco mucho a Roberto Ticón en la producción que les haya invitado a nuestros amigos de la Santa Cecilia. Y si hay chance allá, Jesús, aunque quede poquito tiempo, a ver si nos podemos despedir en el minuto con la de Ice, la canción de Ice. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Rubén. Gracias a Jesús, gracias Roberto. Y un fragmentito de la que pusimos al principio, Ice, que me encanta esa canción. Gracias, hasta el lunes. De Disneyland maneja una troca vieja sin la licencia. No importa si fue taxista allá en su tierra natal, eso no cuenta para el tío Sam. ¿Sabe cuándo?